Bien, seguimos estando, como hace ya muchos años, con la gente de Calima. Y con esta cooperativa, como siempre decimos, la vimos navegar aguas turbulentas y bueno, la vimos renacer y con mucha fuerza. Y bueno, eso se traduce, ¿no?, en cada asamblea no ordinaria, porque ahí, bueno, llega la hora de los números, de la hora de la verdad, y bueno, y ahí es donde se ve sin duda el tema de la gestión, ¿no? Y bueno, además estamos con Guillermo Fernández, que es su presidente, que hoy le pusiste una sal diferente, ¿no? Porque bien sabemos, ¿no?, del pasaje de tu padre, de tu tío, de tu abuelo, por la cooperativa. Y bueno, yo quiero empezar por ahí. Después veremos lo que significa la cooperativa. Pero en ese momento, por supuesto, ¿no? ¿Qué era la cooperativa para ti? Bueno, Gustavo, sí. A ver, empezó un poquito esto de los 70 aniversarios en enero, allá en aquella planificación anual, y cuando decidimos hacer cierto evento. Y bueno, y ahí el primero evento que fue el que más despertó, que fue con la mesa redonda que es presidente, y escuchar esas anécdotas de cada uno de ellos y las situaciones que pasaron, eso te mueve y aprende uno mucho por lo que pasó la cooperativa. Y bueno, yo más que nada relaté una pequeña recuerdo que como siendo niño chico, iba a la cooperativa acompañada a mis padres, y bueno, en la calle Rodó, en aquella cooperativa que estaba semi oscura, pilas de bolsa de ración y semilla, bueno, mientras él compraba los productos, nosotros correteamos y jugábamos a la escondida entre esos galpones. Eso fue un recuerdo que si serán buenos, que lo se me viene a la mente hoy día, que estoy 34 años. Sí, no, eso es muy válido, ¿no? Aparte dicen que siempre uno recuerda, y hay una canción que lo dice, ¿no? Uno recuerda siempre o vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿no? Sin duda, siendo un niño y yendo allí a la calle Rodó, la cual también llegábamos algunas veces, sin duda que tiene un valor y que lo llevas para toda la vida, ¿no? Guillermo, viniendo bueno a lo que significa la gestión de la cooperativa, bueno, después de ver los números, después de ver las actividades, en fin, ¿qué cosas destacarías de este ejercicio? Más allá de los números, ¿no? De todo lo que significa la formación de capital humano, social, en fin, y cómo se mueve la cooperativa en relación con sus socios. Bueno, uno un punto fuerte, como lo manifestó el contador, fue un poquito el tema del control de stock, bajar la cantidad de stock por todo lo que conlleva, ¿no? Seguro, pérdida de productos, vencimiento, rotura de bolsa, y bueno, es una realidad, crecemos en capacidad de galpón, y como todo, tratamos de tenerlo lo mayor posible lleno, ¿viste? Pero no, a veces, mirando y viendo los números, no es necesariamente, sino que haciendo una buena gestión. Eso tiene un costo financiero, ¿no? Cuando está parado ahí. Claro, si no rota la mercadería, son pérdidas. Si no llega a estar controlando bien el vencimiento, son pérdidas. Bolsas rotas, son pérdidas. Bueno, y un poquito se controló eso, ganado la Comisión de Hacienda anduvo bastante bien, el socio confía en la cooperativa, confía en nuestro socio Grupo Viasa, que siempre está respaldándonos, y bueno, por ese lado la parte de mercado Hacienda fue fructífera este ejercicio. Uh-huh. Por supuesto, ¿no?, las cooperativas ponen mucho énfasis en esa, en darle servicio, por llamarlo de alguna forma, a los socios. Y bueno, y se ha montado allí un equipo técnico, bueno, yo creo que es muy valioso, ¿no? Porque aparte los conocemos, y bueno, y ahí también se ven los resultados, porque eso, todo es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, hacer mejor las cosas, a veces, por supuesto, genera la demanda de más insumos, en fin, y bueno, la cooperativa trata de que todos los negocios, desde comprar un insumo hasta vender un novillo, lo haga a través de la cooperativa, ¿no? Es una realidad que a veces el productor rural es medio reservado en su establecimiento, y eso se ha notado con el pasar de los tiempos. Nuestros técnicos como Daniela y Javier, y el consignatario Gabriel, se ha notado que los socios están más dispuestos a dar información. Estuvo al tanto del tema todo el previo foco, ¿no? Que los resultados son bien variables ahí, se pueden ver y identificar por sí solo. Pero han hecho un excelente trabajo en el equipo técnico. Lo vimos hace poco en una jornada, ¿no? Así donde ponían tres casos era como ordenar un rodeo de cría, ¿verdad? Pero los resultados realmente cantan lo que es, y a veces en suelos que a veces no son fáciles de acá, de poner medios y qué sé yo, pero obtenían unos resultados realmente impresionantes y aparte consistentes en el tiempo, ¿no? Que es lo que hoy se llama resiliencia, ¿sí? En periodos jodidos, para llamarlo más bien, pero no son a los que le pega más y son los más rápidos en recuperarse. Sin duda, la base de la producción es el ordenamiento de su establecimiento. Por eso siempre recalcamos que nuestros socios pasen por la cooperativa, hagan sus consultas con los técnicos, para eso están, para eso tienen su trabajo. La cooperativa es de los socios, como lo recalqué siempre, y ellos tienen que hacer uso de su gente. Está el equipo técnico dispuesto para ello, así que lo que quieran consultarle y es para poder producir más y beneficiarse del mismo establecimiento. Guillermo, por último, por supuesto, siempre haya o no cambios, cuando llega el fin de año hay una sensibilidad especial, ¿verdad? En tratar de desde las instituciones dar un mensaje a sus asociados, ¿verdad? ¿Cuál crees que sería el tuyo? Y yo creo que siendo el socio, teniendo el compromiso con la cooperativa, sabiendo que es su casa, que como lo hicieron los socios que pudieron sacar la cooperativa adelante, que tuvo el cooperativismo por medio, la fidelidad, es lo que hace fuerte hoy, de que el socio se acerque, que consulte, que aporte su grano de arena, si tiene diferencias que las diga, que la haga sentir, que esto se construye junto. El cooperativismo es así, hay que cinchar para el mismo lado y se hace fuerte cinchando todos juntos. Sin duda, ¿no? Es una co-construcción, y el cooperativismo es importante. Guillermo, las gracias por habernos invitado aquí y compartir un año más. Y viendo a Calima inquieta, con ganas, y con ese capital humano que es fundamental, ¿no? Así que las gracias. ¿Vas a ir a la presidencia o vas a callar un poco? Y bueno, eso se sabrá después en el consejo directivo. Pero hay familia que a veces te demanda, tengo dos niños chicos y hay es un trajín día a día. Y bueno, a veces hay que tratar de dejar, no voy a decir gente nueva porque uno dice no, tiene que entrar la gente nueva, pero sí que tenga disponibilidad y que se comprometa con el cargo. Sin duda, gracias. Gracias a ustedes.